Mario López Oliva presenta Caballos y Opinión. Trabajo, deporte, producción, entretenimiento, Caballos y Opinión. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Bueno, hoy en Caballos y Opinión se encuentra con nosotros el doctor Jorge Augusto Murga desde San Diego, California. El doctor Jorge Murga es corresponsal de Caballos y Opinión para Estados Unidos y Centroamérica. Bueno, él nos va a comentar el Derby de Kentucky que se corrió el sábado y es su 138 versión. Bueno, Jorge, gracias por estar con nosotros y bueno, tenés el micrófono a tu disposición. Saludos cordiales para todos los seguidores de Caballo y Opinión en todos los sitios de habla hispana de Estados Unidos y demás partes de América Latina y en Europa. La edición 138 del Derby de Kentucky es la primera gema de la triple corona americana. En esta ocasión hay excelentes indicadores para el Tour Americano Internacional y para el Tour Internacional, considerando la asistencia récord de más de 165,000 aficionados que estuvieron presentes en el hipódromo Churchill Downs de Louisville, Kentucky, y como casi siempre se caracteriza con una participación de muy numerosa de binomios, que fueron los integrantes del FIL fueron 20, y entre esos 20 jinetes, una estadística también, una estadística muy importante es que 11 de los jockeys internacionales son latinoamericanos, o sea, prácticamente superando a los jockeys americanos e internacionales. El triunfador de esta edición fue un potro alazán de Kentucky, que es entrenado por Doug O'Neill, que tiene su sede aquí en los hipódromos del sur de California, y su jockey fue el mexicano Mario Gutiérrez, quien se impuso pues a 19 de sus contrincantes y de sus colegas. Entre sus colegas se encuentran 4 jockeys que han sido ganadores del Derby de Kentucky. Mario es la primera ocasión que participó en un Derby de Kentucky y también la primera ocasión que gana esa primera gema de la triple corona americana en la distancia de una milla a un cuarto en pista rápida, aunque muy húmeda, es una característica de la pista ya del hipódromo de Churchill Downs. Los datos interesantes del otro ganador es que fue nacido y criado en Kentucky y fue subastado en $35,000 para su propietario actual, que es Paul Redham. Esto ocurrió en abril de 2011 en el Ocala Breeders' Sales, que está en la Florida, y en la categoría de venta de dos señales en entrenamiento. Y aunque inicia su carrera de corredor superando síndrome de cañeras que retrasaron su carrera, cuando se recupera, se superan las cañeras, corre un sexto lugar en el grado 1 de Hopeful Stakes en Saratoga, Nueva York, y después quiebra su media a finales del 2011 en la distancia de 5 medio furlongs en el hipódromo de Hollywood Park de California, y previamente había corrido en el hipódromo del mar, en el Best Ball Stakes. Y en el 2012 gana en el Hipódromo Santa Anita Park en una carrera de grado 12, Robert Louis Stakes, el 4 de febrero de 2012. Y el pago impresionante fue de 43 a 1 para ganar. Después, su última victoria de grado 1 fue el Derby de Santa Anita, que se corrió en abril 7. Ahí uno de sus rivales lo dominó por nariz, fue el Creative Cause, que también corrió en el Derby de Kentucky. La interrogante es, considerando esa trayectoria del potro Algebán Hanover, se dice en el mundo, pues, como dice usted, allá en la Argentina, de los burreros, ¿cómo es posible de que fuera ignorado y considerado, pues, en la posición de long shot de 15 por 1? Pues en esto hay muchas sorpresas. Lo cierto es que Algebán Hanover, con la monta de Mario Gutiérrez, tuvo una carrera magistral. Cuando yo observé la carrera, vi que el favorito era el caballo Union Rocks. Tuvo una mala partida y lo cercaron prácticamente todo el pelotón. Corrió de atrás y cuando trató de recuperarse nuevamente fue cercado para quedar en un séptimo lugar, y su posibilidad es que se pueda recuperar en las siguientes dos carreras de la Triple Corona, que son el Preakness y el Belmont Stakes. En referencia a este muchacho de 25 años, Mario Gutiérrez, él es originario de la provincia de Veracruz, México, que se encuentra en el Golfo de México, y él se inició en las carreras cuadreras o parejeras, como se denomina en México, de cuarto de milla por su padre, que fue su maestro, y es el segundo jockey mexicano ganador del Derby de Kentucky después de Víctor Espinosa. Este muchacho, pues, joven, y un muchacho muy sencillo, muy modesto en su conducta, se refirió a su potro, Algebán Hanover, como un gran profesional, así como a su entrenador Doug O'Neill, que fue, pues, el que lo seleccionó para que participe. Cuando concluya la Triple Corona Americana, que será en la primera semana de junio, entonces está la actividad en prácticamente todos los hipódromos que tienen temporada de verano en los Estados Unidos, y en California, pues, será en los hipódromos Hollywood Park del Mar y Santa Anita Park en el sur de California. Lo cual esperamos que haya varios de estos caballos y otros caballos internacionales que estarán en estos tres hipódromos para culminar en el Breeders' Cup, que sucede para el año 2012, será el hipódromo Santa Anita Park en noviembre de este año. Entonces, ha sido muy satisfactoria este Derby de Kentucky como un indicador muy bueno para el Tour Internacional de Sangre Pura de Carreras. Bueno, buenísimo, Jorge. ¿Tenés algún dato de lo que se ha jugado? Las cifras de lo que se ha jugado no las tengo, pero por la asistencia de los 165,000, se anticipa que fue una cantidad muy grande. Podría yo pensar que puede ser similar a lo que se juega en un día de Breeders' Cup. Claro. Es una cantidad grandísima por el sistema que hay de los books en todos Estados Unidos, o sea, las simulcasts, o sea, apuestas que se efectúan en todos los lugares, sí, sí, de Estados Unidos, pero se anticipa que fue una cantidad muy, muy, muy elevada, o sea, muy buen indicador. Sí, acá, sí. Como mencioné anteriormente. Claro, acá para que los oyentes se enteren, la bolsa de este año del Derby de Kentucky fue de $2,219,600 y al ganador le corresponden $1,459,600. Eso como exactamente, un 60%. Exacto. Acá encontré algunos datos del Kentucky Derby. Las apuestas. El éxito también se reflejó en la jugada, pues hubo apuestas por $187 millones en las 13 carreras que se presentaron el sábado último en Churchill Downs, un incremento del 13.2% respecto del año pasado. Solo el Derby de Kentucky generó $133.1 millones en apuestas, para un aumento del 18.8% respecto al 2011. Kevin Flannery, presidente de la corporación que maneja el hipódromo Churchill Downs y la compañía Twin Spires, señaló que la respuesta a la comercialización del Derby de Kentucky demuestra que una carrera de caballos con ejemplares muy competitivos puede ser el evento más atractivo. Flannery dijo que se mantendrán muchas de las innovaciones para la versión 2013. Esto salió en La Estrella de Panamá. Bueno, Jorge, la verdad, muchísimas gracias. Fue una muy buena nota, porque así nos informamos bien de todo lo que está pasando en América en las carreras de caballos. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, Jorge. Saludos a todos los seguidores de Caballo de Opinión, y pues nuestros mejores deseos para esta temporada del 2012. Gracias, Jorge. Bueno, fue Jorge Augusto Murga, corresponsal de Caballos y Opinión para Norteamérica y Centroamérica. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Hasta aquí compartimos Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet, con la producción y conducción de Mario López Oliva.